La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...27 de octubre... trigésimo domingo del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra de este día domingo. La oración del humilde llega hasta el cielo. Del libro del Sirácide. Ahora solo espero la corona merecida. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. El publicano regresó a su casa justificado y el fariseo no. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 33 decimos: El Señor no está lejos de sus fieles. Termina el mes de octubre. Es el último domingo de este mes que se llevó... ¿Qué? ¿Qué fiestas? Muchas fiestas y al mismo tiempo un mes en el que la vida de cada día es la vida ordinaria. La Iglesia, mes del Rosario, mes de las misiones. Todo esto ha ido llenando cada uno de nuestros días. Las misiones, mejor dicho, la misión. Y quiero hacer este énfasis porque durante este año también ha sido un año extraordinario para la misión. La misión de la Iglesia es Jesucristo, es hacerlo presente, es el Evangelio. El mandato que Jesús nos ha dejado. Hoy tiene, no hay duda, nuevos desafíos, pero también tiene nuevas oportunidades. Los escenarios reales y virtuales que hay en todos los pueblos, vayan a todos los pueblos, pudieran ser tierra buena para sembrar la semilla del Evangelio. El Papa Francisco nos recuerda muy seguido que todos estamos invitados a salir, que tenemos que ser una iglesia en salida. ¿Para qué? Pues para llevar, no el mensaje propio, es el mensaje del Evangelio, que es el mensaje de la ternura, de la compasión de Dios, a toda persona, a toda la familia humana. La Iglesia tiene la misión de anunciar, celebrar, testimoniar esta ternura amorosa de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, que es el corazón palpitante del Evangelio. En este domingo escuchamos otra catequesis sobre la oración. Yo me pregunto qué relación tiene lo que hoy el Señor, a través de la parábola, del fariseo y del publicano, ¿qué relación tiene con la evangelización? Y hoy tenemos que decir nueva evangelización. Yo encuentro esta: si la misericordia es el corazón palpitante del evangelio, la oración es la escuela de los encuentros palpitantes que suscita el evangelio. No pueden separarse, a mi forma de ver, una de otra, ¿eh? Tampoco la oración y el evangelio pueden separarse de la vida. Si el evangelio es la buena noticia de salvación de parte de Dios, la oración es el grito suplicante y agradecido de parte nuestra. La misión de la iglesia, por tanto, es anunciar el evangelio, orando, y orar anunciando el evangelio. Por eso la evangelización se hace celebración litúrgica, y ambos están invitados a convertirse en testimonio. Que se vea el evangelio y que se vea la oración. La forma de orar, la forma de evangelizar, son muy importantes. Hoy en el evangelio que escuchamos, Jesús a través de una parábola nos enseña la forma de orar con y desde la vida. La oración del fariseo es falsa. ¿Por qué? Porque es autocomplaciente, ególatra, no necesita de Dios, desprecia al prójimo. Y esto refleja una vida alejada de Dios y alejada del hermano. Aquí no hay evangelio. ¿Por qué? Porque no hay espacio para él en el corazón. En cambio, la oración del pecador público o publicano es humilde. Está marcada por el arrepentimiento, por el deseo de la verdad, del perdón de Dios. Muy interesantes los gestos. Se queda a distancia, mira hacia abajo, se golpea el pecho, y esto expresa su reconocimiento: soy pecador. Pero también expresa su fe: puede ser acogido por la misericordia de Dios. Aquí hay evangelio. Sale justificado, como termina diciendo hoy nuestro Señor. ¿Cuál es la lección para nosotros al terminar el mes de octubre, último domingo de este mes? Creo yo que es clara. La oración tiene relación con el evangelio y con la evangelización. La oración brota de la vida, expresa la forma de ver la vida. En la forma de proceder de los orantes de la parábola lo vemos con toda claridad. Recuerdo unas palabras que dijo el Papa Francisco en Morelia aquel 16 de febrero de 2016. Dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas. Me acuerdo esas palabras que se me quedaron tan grabadas. Orar, pues, y aceptar el mandamiento misionero nos compromete a todos, en todos los escenarios, en los desafíos actuales, y nos compromete a ser creativos, a ser audaces en una nueva salida misionera. Ánimo, pues. El rosario es evangelio anunciado y orado, no es un simple rezo. Ánimo, pues. Es domingo. Haz de este día un gran día.